Hola, soy Emilio Sánchez y aquí comienza un viaje a través de los clásicos Visa Múltiple FM. Domingos 6 de la tarde en la FM 94.9. Bienvenidos. Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y hoy quiero comenzar dedicándole el programa a una persona que ha sido clave en mi vida profesional desde que tengo 10 años y es Hilberto Aponte. Muchas veces estos programas que ustedes oyen son posibles gracias a gente como él que son quienes lo graban y lo editan. Y Hilberto me ha grabado a mí, como dije, desde esa edad. Está atravesando un difícil momento de salud, por lo cual quiero desear una pronta mejoría. Y hoy todo el programa está dedicado a él. Un abrazo enorme, Eddie, y ojalá te recuperes muy pronto. Y de nuevo, gracias por todo lo que haces por mí. Vamos a comenzar hoy con un éxito del año 2001. Una mujer que es una de las grandes divas de la música, Cher, que llega ahora con una canción que es uno de sus éxitos pues más recientes, en el sentido de que ella revivió su carrera en los 90, a finales de los 90, con la canción Believe, en una onda muy electrónica, y esta canción fue parte de esa onda, The Music's No Good Without You. No good at all. The music's no good. En Visa Múltiple FM le saluda Emilio Sánchez y hoy vamos a celebrar un cumpleaños, una mujer que nace un día como hoy, en 1940 y algo. Ya les confirmo el año exacto, pero el caso es que esta fue una de las primeras divas del sonido de Motown Records, esa movida maravillosa que se dio en el soul de los 60. Y se trata de Martha Reeves, nacida un día como hoy en Eufaula, Alabama, en 1941, es decir, está cumpliendo 80 años esta mujer. Vamos a recordar esta canción que ella hizo con su grupo Martha and the Vandellas en 1964, que además fue uno de los primeros grandes éxitos de el grupo Martha and the Vandellas. Esto se llama Dancing in the Street. Visa Múltiple FM, vamos a continuar ahora en Estados Unidos, pero vamos ahora a los 90 con un hombre de Nueva York, famoso por clásicos como Piano Man, Just the Way You Are, We Didn't Start the Fire, Uptown Girl, She's Always a Woman, Honesty. Me refiero a Billy Joel, quien llega ahora con esta canción que es parte de un álbum que hasta el sol de hoy es el último álbum de música comercial que él ha grabado hasta la fecha. Luego en el 2001 hizo uno de música clásica y ha hecho varios compilados y discos en conciertos, pero Billy, ¿qué pasa? Ya necesitamos música nueva tuya. Mientras tanto recordemos esto que es The River of Dreams. But the river is wide, and it's too hard to cross.

just a few minutes more. Gonna get that old feeling when you walk through that door. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con una mujer de Estados Unidos, una One Hit Wonder. Su único éxito hasta la fecha ha sido esta canción. Blue Cantrell llega ahora con un tema del 2001. Esto se llama Hit 'Em Up Style. Just steaming. Can't believe that I caught my man cheating. So I found another way to make him pay for it all. So I went to Neiman Marcus on a shopping spree. And on the way I grabbed Sully and Mia. And as the cash box rang, I thought everything away. There goes the dreams we used to say. There goes the times we spent away. There goes the love I had, but you cheated on me. And that's for that. Your own. And ladies, when your man wanna get buck wild, just go back and hit him up style. Get your hands on the cash and spend until the last time for all the hard times. Oh. When you're golden, everything goes from the crib to the ride and the clothes. So you better let him know that if he messed up, you gotta hit him up. While he was bragging, I was coming down the hill just a dragging. All his pictures and his clothes in the bagging. Sold everything else till there was just nothing left. And I paid all the bills about a month too late. It's a shame we have to play these games. Love we had just fade away, away. There goes the dreams we used to say. There goes the times we spent away. There goes the love I had. Cheated on me, and that's for that now. There goes the house we made a home. There goes you'll never leave me alone. For all the lies you told, this is what you own. Hey, lady, hey, lady. When you wanna get stuck wild, just go back and hit him up style. Get your hands on his cash and spend until the last time for all the hard times. Oh, when you're going, everything goes. Oh. Hey, ladies, hey, ladies, hey, ladies, yeah. En Visa Múltiple FM le saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con una de las leyendas de la música, uno de los tesoros de la música de todos los tiempos. Un hombre que, a pesar de ser ciego, yo digo que ve mucho más que todo el mundo. Su genialidad no tiene límites y es mi siempre admirado Stevie Wonder. Esta canción hace parte de un disco que fue uno de los más esperados de su carrera porque fue el siguiente álbum después de su obra magna Songs in the Key of Life. Este disco no la tuvo fácil porque fue la banda sonora de un documental sobre la vida secreta de las plantas. Y pues, a ver, a la disquera no le mataba la idea de un disco mayoritariamente instrumental por su estrella más grande, pero era mejor sacar un disco de música en su mayoría instrumental por Stevie Wonder que no sacar nada de él. Y fue un disco de amores y odios. El disco se llamó Journey Through the Secret Life of Plants y además pasó una cosa, y es que el documental no pudo salir nunca, así que Stevie tuvo que defender el disco solito. Esta canción hace parte de ese trabajo y fue el mayor éxito. Fue número 4 en 1979 en los Hot 100 de Billboard. Se llama Send One Your Love. So many say that the days of romance are no more, and people fall asleep in love is so old-fashioned. But waiting on day to day, they one step away, hiding need to fulfill their heart's desire for love, passion. Tell your love. En Visa Múltiple FM estaban oyendo a Stevie Wonder con Send One Your Love de su disco Journey Through the Secret Life of Plants. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un clásico de 1988 del primer álbum de George Michael en solitario y el más importante de su carrera. Ganador del Grammy al álbum del año, el disco Faith, que tuvo grandes éxitos como el tema que le da nombre al disco, I Want Your Sex, Father Figure, One More Try. Y esta canción que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard se llama Kissing a Fool. Visa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a George Michael con su éxito Kissing a Fool. Nos quedamos ahora en el Reino Unido, pero nos vamos al año 2000 con otro hombre inglés. Un hombre que comenzó su carrera como parte del grupo Take That y es Robbie Williams. Esta canción hace parte de uno de sus discos más exitosos en solitario, su disco Sing When You're Winning. Feel the pride. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, you sent you here. Bringing you down. All the places you have been, trying to find a love to bring, a love to bring. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life. To abuse and to adore. Is it love, it never stop? Or do you need a bit of rough? Get on your knees. Sit back and watch your royalty stack up. I know this girl, she likes to switch teams. And I'm a fiend, but I'm living for a look supreme. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta, pero se les asocia con esa movida. Famosos por temas como September, Boogie Wonderland, After the Love Has Gone, Sing a Song, Reasons, Let's Groove, Devotion, Mighty Mighty, Sun Goddess, Fantasy, That's the Way of the World, me refiero a Earth, Wind and Fire. Esta canción, como dije, fue su primer éxito y fue parte de una película. De la película That's the Way of the World, que fue un fracaso, pero la banda sonora es considerada uno de los mejores álbumes de todos los tiempos. Aquí está Earth, Wind and Fire con Shining Star. You can tell me. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con una de las grandes divas de la música de todos los tiempos. Una mujer que ha vendido más discos que todos juntos y que ha tenido creo que 19 número 1 en los Hot 100 de Billboard, en fin. Es monumental el éxito de esta mujer. Mariah Carey llega ahora con una canción que fue éxito, pero curiosamente es de los pocos clásicos de ella que no llegaron al número 1. Hace parte de su segundo álbum, Emotions, y fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama Make It Happen. what you want. You're gonna make it happen. Make it happen. And if you're getting on your knees at night and pray to the Lord, he's gonna make it happen. Make it happen. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con una versión en vivo de un clásico originalmente grabado por allá por 1982-83 por el señor Lionel Richie. Esta versión la hizo en concierto en París en el 2007 y suena muy bien. All Night Long. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, Laura Franco y Laura Hoyos por su colaboración. Una pronta recuperación a mi querido Edilberto Aponte le deseo. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en Visa Múltiple FM. Come to raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on, play on, play on. Everybody sing and everybody dance. Lose yourselves in wild romance. We're going to dancing, grinding, the outside forever. Come on and sing along. We're going to dancing, caramel, fiesta, forever. Come on and sing along, everybody. Life is good, wild and sweet. Let the music play on, play on, play on, play on. Let the music take control. We're going to party, lighting, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, lighting, come on and sing my song, everybody.